16. Santa María de los Ángeles y de los Mártires. Vaya a la página 34 del folleto. La explicación comenzará en el exterior, ante la fachada. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La extraña fachada de esta iglesia, abierta en los gruesos muros de las termas de Diocleciano, oculta tras su sobria apariencia uno de los espacios más asombrosos de Roma. En efecto, gracias en parte al genio de Miguel Ángel, el interior de esta iglesia consigue transportarnos a uno de aquellos espléndidos edificios termales que mostraban al mundo toda la grandeza del Imperio Romano. Las termas de Diocleciano, construidas a comienzos del siglo IV después de Cristo, eran las más grandes y fastuosas de Roma, superando incluso a las de Caracalla. Llevan el nombre de Diocleciano, puesto que se erigieron por orden suya, aunque el emperador, que pasó la mayor parte de sus días en Split y Nicomedia, nunca llegó a verlas. El enorme complejo termal se articulaba en torno a una gran superficie cuadrada de casi 380 metros de lado, que incluía no solo las tradicionales salas de baño romanas, caldarium, tepidarium y frigidarium, en las que podían reunirse unos 3.000 bañistas, sino también bibliotecas, gimnasios, salas de exposiciones y amplios jardines. Sin embargo, tras la llegada de los bárbaros y el deterioro de los acueductos, en el siglo VI todo el complejo quedó abandonado y fue saqueado, convirtiéndose en una gigantesca cantera de materiales de construcción. En el siglo XVI, aprovechando los restos que todavía quedaban en pie, se decidió la construcción en su interior de una enorme iglesia gracias a la iniciativa y el empeño personal de un sacerdote siciliano, pero esta historia se la contaremos en el interior de la iglesia. Ahora, si observa con atención el plano de la imagen A del folleto, podrá apreciar la cantidad de edificios que caben hoy en los 140.000 metros cuadrados del antiguo complejo termal. Detrás de la iglesia, junto a la antigua entrada al recinto, se encuentra el Museo de las Termas de Diocleciano, una de las sedes del Museo Nazionale Romano. A su lado se construyó el gran claustro del convento de los Cartujos, mal llamado claustro de Miguel Ángel, que se visita desde el museo. A la izquierda de la actual entrada a la basílica se puede ver el aula octágona, bella estancia octogonal que aprovecha uno de los ambientes originales de las termas y que es también sede del Museo Nazionale. Incluso la enorme Plaza de la República, con las sensuales ninfas acuáticas de la fontana realizadas en 1901, queda dentro del antiguo complejo. Su forma reproduce la enorme exedra del recinto termal. Por último, la iglesia de San Bernardo alle Terme, en el extremo inferior izquierdo, fue levantada aprovechando otra de las imponentes estancias abovedadas originales. Si luego da la vuelta a todo el complejo, podrá ver, aquí y allá, los poderosos muros del viejo edificio romano, que han resistido el paso del tiempo y los ataques de los hombres. Todavía hoy, las termas de Diocleciano constituyen uno de los monumentos más extraordinarios de la antigua Roma. Ahora volvamos nuestra atención sobre la fachada de la iglesia. Como puede ver, la entrada a la basílica se abre sobre el muro cóncavo de una gran construcción. Se trataba del caldarium de las antiguas termas, una sala donde los romanos tomaban baños de agua muy caliente. En el siglo XVIII, el arquitecto Luigi Vanvitelli, que por aquel entonces se encargaba de remodelar el interior, construyó una fachada moderna que siempre fue mal valorada por los críticos y que, afortunadamente, fue demolida a comienzos del siglo XX para devolver a la entrada de la iglesia su evocadora autenticidad romana. En el año 2006 se instalaron las dos puertas de bronce, de notable valor artístico, obra del escultor de origen polaco Igor Mitoraj, que representan la Anunciación a la derecha y el Redentor a la izquierda. A continuación, puede pasar al interior del templo. Como ve en el plano del folleto, antes de acceder a la nave de la iglesia, deberá atravesar un amplio espacio abovedado construido en el antiguo tepidarium de las termas. Una sala que contenía una piscina de agua templada para facilitar la transición entre el caldarium y el frigidarium. Este espacio aparece hoy adornado por algunas esculturas de arte moderno. Enseguida se encontrará dentro del majestuoso espacio termal que forma hoy el crucero de la iglesia. Accione la tecla pause hasta que llegue allí. Pocos ambientes pueden compararse con esta inmensa sala termal, convertida en el crucero de Santa María de los Ángeles. Quizá el Panteón y la Basílica de San Pedro sean los únicos monumentos de la ciudad eterna en que el espacio mismo cobra un protagonismo semejante. Sin duda, el Coliseo o las termas de Caracalla conservan más íntegra su estructura original, pero esta enorme nave, revestida nuevamente con decoración policromada y mármoles fingidos, nos permite intuir mejor el esplendor de los grandes edificios de la Roma imperial. La nave mide casi 100 metros de largo, 27 de ancho y 28 de alto, y está cubierta con bóveda de arista, típica de las grandes construcciones romanas. Fíjese en las 8 colosales columnas de granito rojo que sostienen la bóveda. Tienen casi 14 metros de altura y 1,5 metros de diámetro, y son las originales de las termas romanas. Pero su estado de conservación hace difícil creer que hayan sido talladas hace casi 2 milenios. Sin embargo, este grandioso espacio esconde también una historia de sangre y sufrimientos. Su construcción terminó en el año 305 o 306, 2 años después de que comenzara una implacable persecución contra los cristianos. Diocleciano fue, sin duda, uno de los grandes emperadores de Roma. Había alcanzado el poder cuando parecía que el imperio estaba a punto de perecer, y sus reformas sirvieron para sostenerlo en pie durante varios siglos más. Pero estaba convencido de que los cristianos minaban los fundamentos religiosos de Roma en un momento de máxima necesidad, y por el bien del imperio se decidió a erradicarlos de la faz de la tierra. La persecución de Diocleciano es sin duda la más sangrienta y sistemática de todas las que llevó a cabo la antigua Roma y la que más mártires produjo. Cuenta la tradición que miles de cristianos fueron condenados a trabajar hasta el agotamiento y la muerte en la construcción de estas termas. De algunos todavía conservamos la memoria de su nombre, como San Ciriaco, Smaragdo, Largo y el centurión romano Máximo, y sus reliquias se guardan en una capilla de esta iglesia. 12 siglos después, en 1541, un sencillo sacerdote siciliano, Antonio Loduca, tuvo una visión en la que una intensa luz salía de estas termas. En medio del resplandor, Loduca reconoció a 7 mártires que habían perdido la vida en este edificio. Corrió entonces hasta las termas y localizó el origen de la maravillosa luz en la misma sala en que nos encontramos. En ese momento, entendió que debía erigir allí un templo en honor de los ángeles y de los mártires. Sin embargo, pasaron 20 años hasta que la férrea voluntad de Loduca consiguió encontrar un papa dispuesto a secundar su proyecto. Hasta que, con la ayuda de San Felipe Neri, consiguió que Pío IV, en 1561, ordenara la construcción de este templo y junto a él un convento de monjes cartujos. El proyecto se encomendó a Miguel Ángel, que contaba entonces 86 años, y debía encargarse al mismo tiempo de la titánica empresa de la Basílica del Vaticano y de otros proyectos. El anciano Miguel Ángel estudió detenidamente qué espacios termales se encontraban en buen estado y se podían aprovechar. Su intervención fue muy respetuosa con las estructuras romanas, limitándose casi a restaurar lo que había y renunciando a dejar en ella su sello personal. Pero hoy en día vemos una iglesia muy distinta de aquella. Fíjese en el plano que tiene en el folleto. En el proyecto de Miguel Ángel, la planta de la iglesia era aún más amplia y espaciosa, pues aprovechaba también los 4 grandes espacios termales que aparecen rayados en el plano, en los cuales debían abrirse 4 capillas. Además, el presbiterio era menos profundo que en la actualidad, y en los extremos de esta gran nave alargada se abrían otras 2 puertas de entrada a la iglesia. Miguel Ángel murió en 1564 y la iglesia se terminó 2 años después, pero en el siglo y medio siguientes los cartujos realizaron multitud de pequeñas modificaciones que fueron alterando cada vez más el aspecto original de la iglesia. Se clausuraron las entradas laterales, se crearon 9 capillas, se amplió el presbiterio y, sobre todo, se cerraron 3 de esos 4 ambientes termales que Miguel Ángel quería aprovechar como capillas. Ahora, si lo desea, puede entrar en la sacristía señalada con el número 3 en el plano donde podrá ver uno de estos espacios secundarios que Miguel Ángel quería ganar para la iglesia. Sus muros desnudos le ayudarán a hacerse una idea del estado en que el artista encontró las ruinas cuando comenzó su trabajo. Accione la tecla pause hasta que regrese nuevamente a esta nave. Como fruto de las sucesivas intervenciones que había ido sufriendo la iglesia, esta ofrecía un aspecto desordenado y caótico. En 1749, los cartujos encargaron al arquitecto napolitano Luigi Vanvitelli volver a dotar de unidad y armonía al edificio. Para unificar los diferentes espacios, Vanvitelli añadió 8 nuevas columnas idénticas a las de época romana que tiene señaladas en color granate en el plano. Aunque apenas se distinguen de ellas, las nuevas columnas son de mampostería, estucadas y pintadas imitando el granito. Además, el arquitecto ciñó todo el espacio con un entablamento que recorre la parte alta por encima de las columnas que antes existía solo en la gran nave central. Realizó los casetones de las bóvedas de los espacios secundarios y decoró los grandes ventanales y los arcos. Su idea inicial era devolver al edificio la planta de Miguel Ángel, abriendo de nuevo las 3 grandes capillas que se habían cerrado, pero las limitaciones económicas, omnipresentes en la historia de este templo, le hicieron inclinarse por la solución actual y terminó por cerrar el cuarto espacio, diseñando la decoración policromada de las paredes que imitan el mármol donde se insertan hoy los grandes cuadros. Fijémonos ahora en estas grandes pinturas que decoran la iglesia. Tienen una característica muy peculiar, y es que son las mismas imágenes que adornan la Basílica de San Pedro del Vaticano. En efecto, San Pedro está enteramente decorado con mosaicos copiados con increíble minuciosidad a partir de estas pinturas. Fue Benedicto XIII, en 1727, el primero que regaló a esta iglesia uno de aquellos cuadros una vez que había sido concluido el mosaico correspondiente. Y varios de los papas que le sucedieron hicieron lo mismo, hasta completar una colección de 12 grandes pinturas que confieren a la iglesia el aspecto de una grandiosa pinacoteca. Si se fija en las 2 fotografías del folleto, comprobará hasta qué punto es fiel la copia en mosaico. El de la izquierda es el lienzo original expuesto en esta iglesia, y el de la derecha, el mosaico de San Pedro. Diríjase ahora hasta la zona del altar y el presbiterio, donde se encuentran las pinturas más interesantes de la iglesia y las primeras que se instalaron. No siempre es posible acceder a la zona del presbiterio, dedicada al culto, y quizá tenga que contemplarlas desde lejos. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. En la pared de la derecha, al fondo, se encuentra el Martirio de San Sebastián, obra del dominiquino, uno de los mejores pintores del siglo XVII. Enfrente, en la pared de la izquierda, puede ver el Bautismo de Cristo, de Carlo Maratta. Y a su izquierda, una obra de Pomarancho titulada La muerte de Ananías y Safira, un matrimonio de cristianos del siglo I que intentaron engañar a la iglesia y cayeron fulminados al instante. En primer término se ve a la mujer, que se desploma a los pies de San Pedro, y al fondo a su marido, al que llevan a enterrar. Curiosamente, esta última fue pintada sobre planchas de pizarra, y las uniones se aprecian fácilmente con los reflejos de la luz. Al fondo del ábside puede ver una representación de la imagen titular de la iglesia, la Virgen María rodeada de los 7 príncipes de los ángeles. La obra, copia de un mosaico de la Basílica de San Marcos de Venecia, fue encargada a mediados del siglo XVI por el sacerdote siciliano Antonio Loduca, fundador de esta iglesia, cuya tumba se encuentra a la derecha del presbiterio. Tiene señalados otros cuadros de interés en el plano del folleto. Nuestra visita concluirá con la explicación de la famosa meridiana, cuya línea de bronce, engastada en el pavimento, habrá tenido ya ocasión de ver. Accione la tecla pause si no la ha localizado. Esta es la célebre línea clementina que el Papa Clemente XI mandó instalar con ocasión del jubileo del año 1700. fue diseñada por el canónigo de Verona, Francesco Bianchini, famoso erudito, astrónomo, matemático y filósofo, y se utilizó para ajustar los relojes de Roma hasta 1846. La banda de metal tiene 44 metros de largo y está orientada con precisión matemática de norte a sur. A través de un pequeño orificio en la pared, que puede ver situado a 20 metros de altura, protegido por una pieza metálica, un fino rayo de sol penetra dentro de la nave. Desde primeras horas de la mañana, el rayo va avanzando a través del pavimento hacia la línea metálica. Cuando la mancha luminosa se posa de lleno sobre ella, señala exactamente las 12 del mediodía con un margen de error de 1 o 2 segundos. La mancha de luz incide en una parte distinta de la línea según la diferente inclinación del sol en cada época del año. A los costados puede ver los signos zodiacales y en los extremos unas marcas señalan los solsticios y equinoccios, cuya fecha puede ser señalada también con total precisión. Este asombroso instrumento de medición se construyó precisamente para remediar la incertidumbre que surgió en el año 1700 sobre la fecha exacta de la Pascua cristiana, que desde el siglo IV se celebra en el domingo que sigue a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Cuando Bianchini recibió el encargo de construir una gran meridiana en Roma, pensó que Santa María de los Ángeles sería el edificio más adecuado, no solo por sus grandes dimensiones, sino también porque sus milenarios muros garantizaban que no habría movimientos de reasentamiento de estructuras como había ocurrido en la meridiana de Bolonia, que obligó a la construcción de una nueva al cabo de unos años. Las meridianas se utilizaban también con fines científicos y astronómicos. Hay solo 12 de este tipo en todo el mundo, instaladas sobre todo en distintas iglesias de Francia e Italia, y sirvieron para calcular las latitudes, la duración exacta del año, la relación entre los movimientos de la luna y el sol, e incluso la oblicuidad del eje terrestre. Fíjese por último en el extremo de la meridiana, en un dibujo formado por elipses concéntricas. Esta figura sirve para calcular con precisión los movimientos de la estrella polar hasta el año 2502, pero para ello necesita la abertura de un segundo orificio en la pared, el cual existió solo hasta 1749, cuando quedó clausurado con la restauración de Vanvitelli. Durante siglos, científicos y ciudadanos romanos han acudido a esta iglesia para contemplar las evoluciones de un delicado rayo de luz sobre su pavimento. Lo que no deja de ser una feliz coincidencia en este templo dedicado a los ángeles, cuyo emplazamiento fue señalado al sacerdote siciliano mediante una brillante luz. En el plano del folleto tiene señalados algunos otros puntos de interés. Todo el templo repite el motivo ornamental de los ángeles, en estuco, mármol o en pintura. Pero los más bellos son los que sostienen las pilas de agua bendita a la entrada de esta nave, diseñados por discípulos de Bernini. Junto a uno de ellos, merece también una atención especial la magnífica estatua de San Bruno, el fundador de la Orden de los Cartujos, a los que se encomendó esta iglesia y el vecino monasterio. Fue esculpida por el francés Judón a mediados del siglo XVIII. La cartuja de Santa María de los Ángeles permaneció activa hasta 1888.